el Parque Facundo Quiroga. Aquí justamente se está desarrollando la feria de los artesanos, se están acomodando, ¿no? Los diferentes están en los diferentes boxes, donde hay prácticamente todos productos regionales, hay productos también para el hogar, de bazar, productos de cuero, ¿no? También ya sea carteras, cintos, bueno, camperas también en algunos sectores, ¿no? Recién digo, se están acomodando porque acaban de abrir acá en la feria de los artesanos, ¿no? Vamos a ver si vamos a ir conversando con cada uno de los vendedores. Hola, buen día para su dirección. Bueno, se acomodan, abriendo, aprovechando estos días de descanso, donde por ahí la gente aprovecha más para venir a ver, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque nos está viendo muy bien en las ventas. Bueno, ¿esto se ha podido traducir, lo ha podido observar este fin de semana largo? Sí, muy bien, la gente muy visitó por acá masivamente. ¿Usted qué es lo que vende, señora? Yo vendo regionales, todo tipo de regionales, pasa de uva, pasa de higo, pelones, nueces. ¿Qué es lo que la gente, por ejemplo, le ha comprado más? El vino patero y todo tipo de pasas. Paso seca. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy bien, ahí está la palabra de esta señora, bueno, que vende productos refinales, también, bueno, hay mantas, no, personas que se están vendiendo, bueno, libros, vamos a ver. Señor, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para yo en la ciudad, bueno, material bibliográfico de todo tipo, sé que vende usted. Sí, de todo tipo de material trabajamos. La editorial se llama Nobel y cualquier cosa que necesiten que se arriba a la feria, que nosotros lo podemos asesorar. La gente justamente acude, ¿no?, a preguntar y a comprar cualquier tipo de material. Sí, se han arribado, gracias a Dios. La venta está muy bien y sí, han venido a preguntar y a comprar. Bueno, particularmente en cuanto a la venta, ¿cómo le está yendo en ese sector? Sí, este fin de semana fue muy bien, gracias a Dios, muy bien con el tema de todas las ventas. Muchas gracias, señor. Está la palabra, bueno, este señor, que el cual también, bueno, están vendiendo también, y que usted, vamos a acercarnos acá a esta señora, buen día para allá, gracias. Bueno, billutería, ¿cómo está yendo en las ventas? Bien, la verdad es que esperando un poco que mejoren las ventas, sí. Y que la gente se acerque hoy y mañana. Sí, estamos de 10 a 1 y de 4 a 11 de la noche. Bueno, sin embargo, por ahí preguntan y no se animan a comprar tanto, digamos. Claro, se ve que están estudiando los productos. Están estudiando los productos. Sí. Así que bueno, esperemos que lo vaya mejor y que bueno, que puedan cerrar todo este fin de semana largo con una buena performance. Bueno, muchas gracias, Sí, la estamos pasando bien. Chao, gracias. Bueno, muy bien, gente. Bueno, otros lugares, ¿no? Porque no tan solo hay productores artesanos de La Rioja, sino también de otros puntos del país que han venido hacia aquí, Sergio, hacia este lugar para, bueno, exponer sus ventas. A ver, estamos acercando hacia otro stand. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que ustedes venden acá? Nosotros vendemos todo tipo de fiambre, vendemos salamines, salamines criollo tenemos, salamines picados fino, picado grueso, chorizo colorado, queso de campo, tenemos el queso gruyère también a muy buen precio, es el verdadero gruyère. Y ahora también nos queda vino patero de nuestras producciones, que queda en Mendoza, Villatuel. Bueno, ¿cómo les ha ido con la venta particularmente, no? Con la comida, ¿cómo la fue? No, por suerte realmente nos fue muy bien, nos ha ido muy bien a mí y a mi compañero. Hemos podido vender, bueno, como verás acá, mucho no me está quedando ya. Ya, por ejemplo, el lomito ahumado ya se me fue y la bondiola también. Había algunas ofertas, ¿no? Por ejemplo, esto del salamín, el trozo del queso, el pan casero y el vino patero a 30 pesos. ¿Cómo te fue con esos combos? Y con eso muy bien. Ese salió bastante y también tengo la de 35, que es un picado fino, un picado grueso, un chorizo colorado, 200 gramos de queso de campo, 200 de mortadela y un pan casero. Es una picada como para 4 personas. Eso también salió muy bien. Eso sí, por suerte sí, ha salido muy bien las ofertas esas. Y los pateros, todos productos mendocinos. Todo producto mendocino en Villatuel queda la producción. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Muy bien, ahí está, ¿no? Bueno, tenemos en este caso gente de Mendoza, Sergio, que ha venido a trabajar acá en esta en esta feria, y que bueno, a algunos les va bien, a otros no tanto, no tanto. Como en el caso de esta señora con productos de billutería y pulseras, aritos, cadenas, ¿no? Que ahora, Carlos, en el caso de este muchacho, bueno, daba ahí una oferta de varios productos, ¿no? A un precio accesible. Pero digamos, más que accesible, ¿no? Más que accesible. Más si uno los compara. Mira, por ejemplo, ahí en el supermercado. Para que te des una idea, sí. Ayer entre 200 gramos de queso y 200 gramos de salame, gasté 16 pesos. Acá vos tenés un salamín picado fino, 200 gramos de queso, un vino patero y un pan casero a 30 pesos. Esa es una de las ofertas. La otra oferta es un salamín picado grueso, un salamín picado fino, 200 gramos de queso, 200 gramos de mortadela, un chorizo colorado y un pan casero a 35 pesos. No, digo, por ahí en cuanto a las comparaciones de los precios que estoy haciendo, digo que no es un precio que sea caro, ¿no? Me parece un precio módico en el cual se puede acceder, y como les decía recién, este productor mendocino, ¿no? Es una picada aproximadamente como para 4 personas, y no sé, viste, como para zafar una noche, una tarde. Viene el pelo, digamos, ¿no? No, viene de 10, te digo, ¿eh? Así que bueno, recién comenzaron a abrir a las 10 de la mañana, digamos. De 10 de la mañana y hasta sí. las 13 horas en la mañana, y por la tarde de 16 a 23 horas, bueno, todos los días, ¿no? Aproximadamente de lunes a lunes está funcionando esta feria. Muy bien, gracias, Carlos, por todo lo que nos has brindado desde ahí. Volvemos enseguida contigo.